Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. La almohada es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire. Frecuencia tribal, voy subiendo al éter vivo de un sueño que se va. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Llama y me ayuda a escapar. Arranquemos. Buongiorno. Buonasera. Buongiorno. Buonasera, buongiorno la mattina. Limbo no tiene tiempo y al mismo tiempo está en cada momento en Uruguay aprovechando cada pasito, y tenemos un encuentro muy esperado y muy especial en esta noche para ustedes. Un registro de apenas unas 12 horas antes. Estamos en Parque Rodó, dando inicio a un limbo a los ojos, como hicimos en su momento con los amigos de Puentes Invisibles, con Julián Venegas y Lucas Heredia, quienes compusieron el tema de apertura, en realidad una adaptación de su canción Onironauta. Estamos con Eco López, Ian Lampel. Muchas veces me han escuchado mencionarlos porque son los responsables también de las artísticas de Limbo, esas voces que escuchan todas las noches, la música, los separadores. Corren por su cuenta y este es un encuentro que nos debíamos hacía mucho. Cosas de la internet que empezamos a trabajar y a cooperar hace como un año y recién nos conocimos hace dos semanas. Así que, bueno, gracias por recibirme en su casa. Clipea grabador. Nico, avatar. Allá en Villa del Parque, avatar. Le contamos a los amigos que estamos, mientras tanto, esperando unas pizzas que están llegando para almorzar, y también estamos tomando unos cafés fríos muy deliciosos en un día montevideano divino, después de varias semanas de frío, nublado. Aquí el verde predomina, no solamente por el que hay en el parque, sino también por los colores que están arriba de un disco, del cual ya escucharemos un par de temas. Entrada limbo al despertarse. Aumenta notablemente la percepción. Limbo. Bueno, esta entrevista va a ser distinta porque nos vamos a permitir que se extienda todo lo que podamos, hasta que se tengan que ir. Así que vamos a situarnos un poco en el presente de Keith, luego hablaremos un poco del trabajo de Satchmo para Limbo y también de los proyectos, además de los objetos, los sueños y algunos textos. Pero, ¿cómo viene este presente de este dúo Keith uruguayo que tiene un disco mañanero editado ya hace un tiempo, que ha salido en Amor Discos también por FM La Tribu? Y bueno, sé que hoy es un día muy importante, vamos. Hoy salió nuestro primer videoclip oficial. Bueno, no es nuestro primer. Habíamos sacado, pues bueno, por parte de Leona hay un par de videos de Keith en vivo y habíamos sacado con los mismos que hicieron este video que se llama Mikado Films. Habíamos sacado nuestro primer video que se llama Pixie Love, pero el formato es como en vivo. Entonces cuando digo video digo como tal formas, ¿no? Videoclip, onda cabeza, formato fantasía, con producción, maquillaje, luz. Una y idea es narrativa. Es la primera vez para mí, claro, en toda mi vida que estuve en un video así, ¿no? Ever. ¿Cuánto tiempo les tomó producir el video? ¿Cuánto tiempo hace que estaban con este proyecto entre manos? Eso no se dice. No, en realidad lo filmamos hace poco menos de un año. Pero ¿qué pasa? O sea, esto fue algo que hicimos completamente de iniciativa por una serie de circunstancias que se dieron, conjunciones de que nos prestaron la locación, que estaba la posibilidad de usarla en un margen de días. Todo se hizo como venía. Claro. Como todas las cosas cuando no tienen, ¿no? Un poco uno va aprendiendo a medida que hace cosas artísticas y hace y es un poco a prueba y error. No sé, que alguien te venga y te marque algunos puntos del camino. Vas aprendiendo que lo que no invertís en preproducción lo tenés que invertir en post. Y eso fue lo que nos pasó en este caso. Paralelamente a que estábamos laburando en el video, estábamos tocando, haciendo muchísima música nueva. Y bueno, de alguna manera todo eso se fue agolpando detrás de terminar el video, ¿viste? Claro. Entonces, cuando empezó el año nuevo que empezó intenso con un montón de toques para nosotros, como que se fue posponiendo hasta el punto que dijimos, bueno, ahora hay que liquidarlo, es el momento de sacar esto y un poco signa una nueva etapa para nosotros porque muestra un sonido que hace un tiempo que ya lo veníamos mostrando en vivo nosotros, pero que de repente la gente que no ha podido vernos en vivo no ha tenido chance y conoce el sonido del mañanero, que es parte de, y supongo que capaz que en otro momento volvemos a algo más así o no, pero es otro sonido de repente, claro, es un sonido distinto. Quizás un poco más, no sé si decir tranquilo, pero está un poco más contenido, ¿no? Y lo que viene en Yerba Negra es un poco más rabioso, me parece a mí, ¿no? Sí, la imagen también, por eso el hecho de poder hacer un video y tener una oportunidad de jugar con la imagen y con el sueño y la fantasía, como un poquito más lejos de la realidad, capaz. Que mañanero es un poco más realista, lo veo yo, como musicalmente. Es como un poco el ambiente, claro. Es acá en el Parque Rodó, como que tiene una cosa muy de dónde es, de específico Montevideo estamos y qué estábamos haciendo. Y el Yerba Negra y todo esto es más como taps into, no sé cómo se dice. Sí, o sea, accede a esa parte más como del sueño y la fantasía de poder jugar con eso, y es una oportunidad cuando puedes hacer eso. Vamos a escuchar un poquito de Yerba Negra, del audio de Yerba Negra, porque en realidad está el video lanzado hoy, así que estamos celebrando el primer video parto de Kid en este 2015. Letra de Yerba Negra empieza con ¿querés que te la diga tipo literalmente o querés que te cuente el cuento? Contame el cuento y por ahí el estribillo, ¿no? Que es una parte alta del tema. El cuento es tipo voy caminando después de la medianoche y no veo a nadie, pero en el bosque veo unos ojos que me están mirando y son mis amigos los animales. Y nos vamos a poner high. poner high porque puede ser de cualquier manera que te ponga high, ¿no? Con la... No solamente con hierba. Claro. Además de la hierba hay otra con manera. Con toda la experiencia. Nos vamos a poner high con mis amigos. A las dos cuadras viene policía y nos dice qué hacen los animales afuera de sus jaulas. Y yo digo, y nosotros decimos, tú eres el animal, señor oficial. Tú eres el animal, y se repite así el coro, tú eres el animal, señor oficial. Y después hay una parte de un rap que... Y es interesante cómo lo hice líricamente a la canción, porque es, literalmente empiezas, es como... Son como cuatro partes distintas. Yo no me olvido de la eco caminando. ¿Entendés? Que aparecieron en totalmente... O sea, te estoy hablando de como un año aparte. Me acuerdo cuando fuimos a Berlín y vos estabas caminando por la calle de noche con el Guille, veníamos volviendo a no sé dónde y la venías cantando. Claro. ¿Te acordás? Y eso hace dos años. Ya tenías macerando el tema en la cabeza. Tenía partes. La primera parte era la de My Friends, the Animals, and We're Gonna Get High. ¿Viste? Eso lo tengo hace como cuatro años. Que es como esa cosa media fantasía, Caperucita Roja. ¿Viste? Yo amo los animales. O sea, es literal, ¿no? Son animales, amigos míos. Y viene como de un sueño, de estar como en un bosque y soy Caperucita o me entré al bosque y ellos están todos mis amigos ahí, nos fumamos un porro. ¿Viste? Y después, como dos años después, en una especie de sesión musical de guitarra, se me salió la otra parte que es la del oficial. Como que cerró, ¿viste? Que no la no, no, me estaba bloqueada. Totalmente bloqueada esa parte. Canalizó la parte jamaica. La anima, Mr. Officer, y ahí como que está, púmbate, está, eso van juntas, obviamente van juntas. Y como un año después salió el rap, que también lo tuve que trabajar un ratito, ¿viste? Porque eso como es medio absurdo de la manera de que está escrito, ¿no? Es como mucho juego de palabras y mucho imaginaria. De las narices, ¿no? Ahí va. Hay que el video ayuda, que... el video ayuda. Sí. Y a mí me lleva a pensar en cómo a veces lo que le llega al público o al oyente, de repente es una canción, no sé, 4, 5, 6 minutos, y que haya tantos momentos de inspiración detrás, ¿no? Tan visibles. Todo depende también de cómo la manera de trabajarlo. Claro, claro. Hay mil maneras de hacer una canción. Sí, es importante escribir, o sea, decir, la manera de trabajo. Yo es así, me viene un corito y es importante escribirlo, ser diligente con esas cosas, porque no sabes a dónde te va a llevar. ¿Siempre trabajan de esta forma o lo están descubriendo? Porque Cliff es un proyecto que dentro de todo tiene bastante poco tiempo de vida, ¿no? Un poco más de un año. Sí. Sí, es verdad. Tiene un año y medio Cliff en realidad. Sí, pero las canciones tienen más. O sea, nosotros hacemos música hace mucho más, pero Cliff, claro. Y te digo más, Cliff en realidad para mí empezó a tomar forma. O sea, como que para mí ahora es de alguna manera, es un nuevo, ¿entendés lo que te digo? Todo esto hasta ahora fue un laburar con... Son como etapas, no sé, yo siento que nosotros vamos pasando por unos ciclos medio... Siempre estuvo. Sí, de alguna manera estuvo, pero no con nombre. Un círculo. Habla bien igual de que estás copado con lo que está pasando ahora. Te identifica, te representa, ¿no? Sí, yo personalmente siento que sí. Lo más cercano a lo que realmente queríamos concretar de alguna manera, es, dentro de todo el trabajo que venimos haciendo hace un año. Pues siempre hay un desfasaje, ¿no? Entre el momento en el que sacás algo, editás algo que venías trabajando y lo que ya tenés en la cabeza, sí, en ese momento. Por eso hay que aprender a trabajar rápido y bien. Sí. Pero está, ¿no? Y hay que aprender a let go. Vamos a escuchar una canción, Nico, para dejar ir un poquito. Tienen la tarea de elegir canciones para la noche y cada uno de ustedes eligió dos ajenas y también tenemos dos de GIF para compartir. ¿Cuál es la primera que mandamos al aire? Una de las canciones que a mí siempre escucho, bueno, no siempre de noche, pero bastante de noche, soy muy fan del R&B soul de los 90, y hay una artista que me inspiró mucho cuando yo era chica, llamada Aaliyah. Y este es el último tema que hizo ella. Ella falleció. Y este es el último tema que hizo ella antes de fallecer. Se llama Rock the Boat. Rock the Boat. Rock the Boat de Aaliyah. I want you to ride. El tiempo cambia de forma. Se estira, expande, queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despierto. Estamos en Limbo a los Ojos con Neco López, Ian Lampel, miembros de KIF y también de Satchmo. Los separadores, las artísticas de Limbo tienen mucho click y mucho trabajo hecho este mismo verano en la ciudad de Montevideo. Trabajamos a distancia, hoy nos damos el gusto de conversar, escuchar buena música, rockeando el bote. La semana que viene ya estaremos volviendo a Buenos Aires, seguramente con un montón de lindas anécdotas. Una es esta, conversando de música. Aparte de la tarea, Ian, era que también elijan algunos objetos que sirvan como mojones, como disparadores para tener esta charla, así que te pido que menciones el primer objeto que elegiste. Supongo que un objeto importante es un controlador MIDI, que es el Trigger Finger que me compré. En realidad, recuerdo un viaje, mi viejo vivió muchos años en Estados Unidos y lo fui a visitar una vez hace como, quizás tenía 22 años. Y bueno, estuve ahí laburando y en el tiempo que me quedé, con la guita que ahorré, me compré todo lo que pude. En ese momento yo estaba recién empezando con el tema de usar la computadora para hacer música. Hace pocos años que estaba con eso y era como el momento de locura. Y me compré un bajo, que es lo que pude, ¿no? Un bajo Yamaha de $150, que en Uruguay de repente valía el doble. Y entre esas cosas me compré un controlador MIDI de esos de pads, que es el Trigger Finger, y lo traje y no sabía cómo usarlo todavía. ¿Me entendés? Lo tuve 2-3 años ahí y como que, pero lo probaba. Y un día, el día que me hizo click, me cambió un poco la manera de hacer música. Pero la verdad es que tampoco me... No soy muy de los objetos, no sé, viste, es como bueno, que algo que no me... dijiste algo que me... Sí, dije algo, como... pero lo dije también como por algo será, confiemos sí. En el inconsciente. Y eso habla del juego también. O sea, más que hablar del controlador, estamos hablando de que de repente te interesa el sonido, te compras un aparato que lo aprendes a manejar con el tiempo, pero ese ejercicio lúdico de interconectar, que también te tiene a vos como docente, ¿no? En un ratito comeremos algo y te le vas a dar unas clases, estás formando cabezas para la producción musical, ¿no? Entonces sí. Puede ser un controlador, puede ser un teclado en la computadora, puede ser, no sé, este micrófono con el que estamos grabando, tecnología. Sí. ¿No? Ahí va. Sí. ¿Y vos, Eco? ¿Un objeto? ¿Primer objeto? Yo te dejé un objeto. Que es un gorro con orejeras, buenísimo, como de peluche. Un gorro. Puede ser cualquier gorro. En este caso elegí un gorro ruso porque particularmente los gorros peludos y suaves son muy inspiradores. Eso, me gusta ponérmelos y me gusta ponérselos a otra gente y ver cómo se convierten en las cosas. Quiero ver cómo te queda. Ponételo. Tuve una colección de gorros rusos, ese es uno de ellos. Son importantes para mí en mi vida, ponerme gorros distintos y curtir, viste, cabezas distintas. Tenías uno con un gorro muy original que vi el otro día, que realmente nunca había visto así en mi vida, que tenía, era como una bola de boliche. Sí. No sé dónde está. Está por acá, hace un par de días que lo estoy buscando. Pero sí, me encanta ese también. Tengo muchos. Hablamos de vestuarios, también vuelvo al video inevitablemente porque la sensación que tuve cuando de alguna forma fui parte como de una exclusiva, ahí lo vimos sobre una barra de un local. Sí, de paso puedo contar después cómo fue, ¿no? Que al final las circunstancias en las que nos terminamos conociendo en el mundo, en el plano físico, que fueron bastante... Contémoslo ahora. Contala vos. Bueno, en el plano físico fue hace muy poco, como decíamos al principio del programa, hace 2 semanas, y en el contexto de estar en la barra de una sala en la que se estarán presentando el próximo 10 de julio, de repente te vi, yo te conocía por fotos, habíamos hablado por teléfono, habíamos chateado 1000 veces. Te vi. No sigamos con la letra porque... Juntabas manitas. Bien. Y me dijiste, Cristian, y pa, ahí nos vimos y éramos nosotros. Éramos nosotros. Podríamos haber sido cualquiera, pero éramos nosotros. Hipernatural. Exacto. Lindo, no pasa muy a menudo eso. ¿Qué? Hipernatural con la gente. Es algo igual que me parece que cada vez es más condición de nuestra época, ¿no? Puede ser. Estamos en un mundo ya ahora bastante interconectado y cuando, por ejemplo, un día como hoy ustedes lanzan un video y lo publican a la mañana en las redes sociales y hay una devolución, mucha de esa devolución es como simbólica, ¿no? Porque en un punto no sabes a veces ni quién te escribe, ni de dónde, qué tan lejos está. Pero después pasa con el tiempo que te vas conociendo, te reencontrás o vos sos amigo de este y sí, te conocía. Entonces somos un poco ahora hijos de una generación donde pasamos del plano virtual al real. A mí me pasó un par de veces ya y claro. Imagino que ustedes también. Qué, igual no había pensado así, lo dijiste muy elocuentemente. Es verdad. Y si pensamos en... In real life, viste que está esa expresión ahora en internet. ¿Cómo es? IRL. In real life. O sea, estamos tan digitalizados que hay una expresión para decir si esto te pasó en real life o no. Claro, antes la excepción era lo virtual, era, ¿no? Era normal real life, claro. Ahora real life es como... In real life o away from keyboard. Away from keyboard. Hay uno también. La verdad es que el documental ese que vimos de Pirate Bay se llama AFK. Away from keyboard. Recomendalo, ¿qué documental? Es uno, creo que se llama de Pirate Bay Away from keyboard. Y eso de los tres, creo que son los tres los que inventaron. Sí, una locura la historia. De Pirate Bay que a tantos nos alimenta. No, sí. De nuestras necesidades diarias digitales. De streaming. Llena nuestra heladera de información. We love you, Pirate Bay. Keep it real, man. Vamos a otro tema y enseguida volvemos. ¿Con cuál? ¿Cuál quieres escuchar bien? ¿Cuál quiero escuchar yo? Un tema bien limbo, ¿no? Uh-huh. Me gusta eso porque en realidad pila de la música que me acuerdo así de primera es música que he escuchado de noche, tarde, haciendo capaz que cuando está buena esa hora. Y puede ser, por ejemplo... Puede ser uno de Dan Funk, que no me acuerdo el nombre ahora, pero que es la crema nocturna, el funk electrónico, todo roto, fuera de golpe, impresionante. Ahora lo tiramos, ¿sabes cuál te digo? Que tiene la voz, que se repite. Pasa todas las pruebas, todas, absolutamente todas. Estados, horas, todo. Vamos con eso. Thank you.

mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos. Pensá en alguien que te acalore. Decile tu mejor palabra. Abrí los ojos. Sentate en el piso. Apoyá las palmas sobre el vientre. Decí, abrígame. Imagina una bebida caliente y hace el gesto de beberla. Mirá tus manos. Eco, segundo objeto. Mi segundo objeto es Flor. Es un hipopótamo blanco. Es una hipopótama. Hipopótama. Es una hipopótama. Blanca con cresta rosada. Y es mi amiga. Y se llama Flow. Flow. Contame un poco la historia de Flow. Nos encontramos en un lugar de segunda mano acá a la vuelta que está buenísimo. Y al principio le puse Lucy. Me parecía que se parecía. Y un día la estaba mirando. ¿Nunca te pasó que objetos tipo con ojos, o sea, peluches, te han comunicado cosas? Suena re loco, pero... Hay una cosa morfológica, telepática, ¿no? Claro, como que vos, claro. Y tal, y me dijo, no me llamo Lucy, me llamo Flo. Te lo dijo, espectacular. Sí, con su mente. Y la escuché y le puse Flow. Con su mente ella, de... Ella me ayuda con mi Flow. Es cuando sentís que como... Hasta algo que te está trabando un poco. Como que la agarro y me ayuda. Y la puedes agarrar como un mate perfecto. Mirá, la puedes agarrar. Abrazala, ¿sabes? Te puedes meter el brazo y te lo puedes acercar al corazón. Sí. Le vamos a sacar una foto después para que aparezca también. Exacto, Flow. Está, están en el Facebook de GIF, en el Instagram de GIF. Está. Ahí va. Está Flow. No, está presente. ¿Y va a los shows, Flow? O... Si quieres, vos sabés que la voy a empezar a invitar. Lo que pasa es que me da cosa de que... Sí, sí, de ponerla, ¿no? Sí. Mirá de los ojitos rojos. Ya conoce un poco de noche, ¿no? No es ninguna santa. Entonces es importante tener cosas en mi vida, un poco jugar con la niñez y la imaginación. No hay que perder lo lúdico, ¿no? Ian está en la cocina en este momento preparando algo, no sé qué, pero igual... Una palta. Y... Hay buenas paltas en Uruguay, ¿eh? Hay buenas, sí. Ayer comí una deliciosa, quiero que sepan todos. Son caras acá, ¿eh? Esta era casera, era un árbol casero, digamos, natural. Acá, sí. Sí, era una persona. Cuando la palta empieza a dar, no para. Es lo lindo que tiene, es como súper generosa. Sí. Como fruta. Tan rica. Ahí está, muy. Se cae. Tiene lima y sal. Bueno, un tema para comer palta. ¿Cuál elegís, Ian? Puede ser uno de GIF. ¿Puede ser uno de GIF? Sí. Nos vamos a escuchar el Flowers, que está bueno. Bastante paltoso. Papá. La bomba. My world is empty without you, babe. And as I go my way alone. Find out. un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Muy rica la palta. Realmente. Wow. Quizás para ustedes es la hora del té o la hora del sueño. Igual en el mundo globalizado el tiempo no existe porque uno puede volver a repetir las cosas que va escuchando, los programas de radio o los videos, como Yerba Negra que acaba de ser editado, y también esta palta es una celebración para que ese gran trabajo que hicieron. Ofrendemos esta palta en nuestros estómagos para que Yerba Negra llegue a todos los lugares que deba llegar. Pienso, antes me estaba pensando en los gorros y en la parte estética, ¿no? Hay un trabajo consciente ahí, sesudo, en torno a máscaras, a... Bueno, no se puede contar igual, como creo que una cosa que tiene cuando lo ves es que te das cuenta que si lo querés explicar como es muy difícil. Por eso es la pizza. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Astor, vení. Vení, Astor. Deja escuchar. Vení. Vení. Astor es un labrador negro, divino. Astor, el perro feroz. Es una cosa divina. Que tiene un porte para respetar, digamos. Es un perro importante. Es como una especie de pantera negra, perro. Pantera negra, perro, oso grizzly, mezcla. A veces se convierte en oso, se tira en el barro. Barro más asqueroso, así se empieza a revolcar, se pone todo marrón, se pone todo marrón y se embarra todo y tiene los ojos marrones y yo mira, se tramuta, parece un oso, se pone re oso. Los perros son lo máximo, muy presente. Igual a recordar los perros como medio triste también. Tengo un perro que es mi primer marido. Se llama Joco. ¿Qué es este? ¿Lo viste? Ay, está Joco. Joco, vení. Blanco y negro. Vení a saludar. Igual está echadito. Sí. Junto a un árbol. Abajo de la calefacción. Un excelente lugar para un perro un día como hoy. Eco, te voy a hacer una pregunta ya que estamos así hablando con la voz de Limbo, que yo lo tomo naturalmente, pero para los oyentes y las oyentas, ellos tienen que saber, digamos, que vos venís de la artística en este programa, venís al piso y después volvés a las artísticas, ¿no? Hogar, dulce hogar, te deposita para escuchar con auriculares. Hay toda una música que acompaña cada uno de estos separadores que también fue creado por Ian con una búsqueda sonora en un momento intenso, importante, y eso también está buenísimo. Yo quería que vos cuentes cómo te había, brevemente, ¿no?, cómo te había resultado ese desafío que era quizás incursionar en locución de radio o en grabar estas ideas en poco tiempo, ¿no? Porque lo hicimos rápido. Sí. No, a mí la verdad que me gustó pila, me divertí mucho. Antes estudié teatro y había hecho como voice overs, ¿viste? Nunca había hecho con nada, con radio, nada. Pero me encanta hacer cosas que expresen otras partes de la voz y del cuerpo. Y trabajar con gente en otros medios. El teatro es como mi primera vez. Entonces, para mí fue una linda oportunidad para hacer algo, especialmente para ustedes o para vos. Como que me hayan pedido. Me divertí, fue divertido, ¿no? Sí, divertido. Me gustaron tus instrucciones que me mandaste. Me ayudaron pila. Ahora sí, el anterior fue falso. Para escuchar a la noche. Bueno, yo los vuelvo al hip hop y a R&B. Keeping it 100. One Brew, When I Wanna Get High. Es un tema que me gusta para todas las horas. Me gusta para todas las horas, todos los días. Es como un hip hop del sur, pero super smooth, así con tonos muy, muy gancheros. Que esto me pone de buen humor así. Muy, viste. Fuck with this right here. Smokey. When I wanna get high, I just kick up my feet, light up this tree, and proceed to catch deep. When I wanna get high, I call up my bitch, cop something to sip, then start rubbing on that clip. When I wanna get high, nigga, I hit up my folk, buy blunts and boat, submerging that smoke. When I wanna get high, I flip me some pounds, yeah, spread that around so I can have ends just to get down. When I wanna get high, I ain't hard to find, nigga. Up in the shop with some guap, providing it don't stop. I need a re on me. I got the hustle and the Z. Goldies on me, shit. If your ass can't swing, you shouldn't see. Walk if you don't gang bang, my nigga. That's on the real. I'ma tell you how I feel since the age of 13. I've been smoking that kill. Skywalker Kush to the granddaddy perk. My smoking to be so potent, but pack here on alert. Wake up, bake up beginning afternoon. No pay cuts, my latest is send your ass to the moon. Globally warm, but I ain't out good. Burn a force like the upper smoke tour. You feeling sick? I got the common cold cure. Got you, dawg. Even though I'm 7 is 4. I just kick up my feet. Light up this tree and proceed to catch deep. When I wanna get high, I call up my bitch, cop something to sip, then start rubbing on that clip. When I wanna get high, nigga, I hit up my folk, buy blunts and boat, submerging that smoke. When I wanna get high, I flip me some pounds, yeah, spread that around so I can have ends just to get down. When I wanna get high, oh no, you nigga too gone. Off an OG zone, put it in the ozone. Even if it's homegrown, shit is cool with me. Cause out of Cali niggas go to school for tree. I smoke a dub or three just for the foolery. Tell I got this bad bitch moon to me. Your nigga stepping up and then I sex her up. And on the lower back, your nigga twist a blunt. I'm living life on the road looking for a new high. Kush got me tripping, ain't got my shoes tied. Mind on a mission to the crazy blue skies. Cause a nigga got a sparkin' like the 4th of July. No lie, stay puffin' on the loudest. Every time I smoke, it's like a sold out crowd. It's nothing to your nigga, man, it's all in the name. I keep the reefer in my system like a bar in a game. When I wanna get high, I just kick up my feet. Light up this tree and proceed to catch deep. When I wanna get high, I call up my bitch, cop something to sip, then start rubbing on that clip. When I wanna get high, nigga, I hit up my boat, buy blunts and boat, submerging that smoke. When I wanna get high, I flip me some pounds, yeah, spread that around so I can have ends just to get down. When I wanna gotta get high, gotta sit for 2 bills. The homie just trimmed his crops. OG. Threw the hash in the bag, about to roll up a sack, then hit that block. Oh, my cheek pin charged up. Hennessy in a foam cup, no ice, cause I like that shit warm. Turn left, no spill, I'm still pouring. Damn, I'm hurting. Way before 420. The weekend, about to begin. You know I gotta count that money. Spitting on the meat like she wanna eat, cause my vegan chick's so slutty. Then she rolling up my vegetable, that Campbell's stew so chunky. When I wanna get high, I just kick up my feet. Light up this tree and proceed to catch deep. When I wanna get high, I call up my bitch, cop something to sip, then start rubbing on that clip. When I wanna get high, nigga, I hit up my boat, buy blunts and boat, submerging that smoke. When I wanna get high, I flip me some pounds, yeah, spread that around so I can have ends just to get down. When I wanna get high, this isn't the drill, where are my fire starters? Pack at the fattest, hit it the hardest. Pound on my chest, I'm feeling retarded. Easing my stress, believing my art. I remember them days when my mama was Spartan. I would plead, it ain't the answer. I got asthma, you'll get cancer. So with the Reefer, we got the highest street. Take a seat, life is but a dream. My mind is racing with the cheetahs. Chilling with my stoner homies, blazing all they re-up. And then lay out on Venice Beach, sipping margaritas. When I wanna get high. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos.